de la mañana, 3 minutos en la ciudad de Santa Rosa. Hoy casualmente y por otra situación estuve hablando de la justicia. Estuve hablando del juzgamiento por lesa humanidad de Checolás y Agarachico. Tantos años que se viene pidiendo justicia y no se puede. Y a veces hay justicias que se hacen, que son justicias, pero que no te sacan el sabor amargo, el dolor, la impotencia, la rabia. ¿Cómo está Jorge Lucero, papá de Nadia, después de haber tenido esta condena, este monstruo de Laureano González a 30 años? ¿Es suficiente? ¿Alcanza? ¿Se duerme mejor? Hola, Jorge, ¿cómo está? Hola, señora, buenos días. Gracias por comunicarse. Y gracias por haber estado siempre con nosotros, al lado nuestro, y a ustedes y a todo el periodismo que siempre nos apoyó y estuvo con nosotros. Jorge, yo supongo que fue un respiro la sentencia del viernes. ¿Es suficiente para qué? Porque no borra lo ocurrido. No borra las lesiones y las cicatrices que dejó. ¿Pero era lo que esperaban? La verdad que tiene razón. Esto es querer olvidar un capítulo negro que tuvimos y es complicado. Pero estamos tratando de ver si podemos impugnar la sentencia, y yo creo que, que tenemos para pedir otros años más, así que estamos estudiando eso y ver, pero bueno, sí, era más o menos lo que se esperaba, y así como usted dice, esto no cierra el dolor que le causó a mi hija, ¿no es cierto? Seguro que sí. De manera que, de alguna manera, ustedes como familia, todo esto los ha tenido trabajando juntos, los ha unido ante un mismo objetivo, y es que pague con el mayor peso de la ley que sea posible. Sí. Yo, como dije de un principio, yo quiero una condena ejemplar para que estos asesinos no se aprovechen de nuestras mujeres, de nuestras hijas, y que nuestras hijas puedan andar tranquilas en la calle sin ser atrapadas por estos asesinos. Por eso es que estamos luchando personalmente por Nadia, y bueno, para que esto le sirva a otro asesino de esto, que la piense antes de cometer esto que hicieron con mi hija. Así es. También me parece importante el hecho de que aquellas personas que le dieron asilo, que lo escondieron, también tengan una pena, ¿no? Me parece que no es un dato menor. Sí, justamente estamos también con esto porque yo creo que a la mujer, como mujer, no fue condena a lo que le dieron, porque ella, siendo mujer, sabiendo quién era el tipo, le dio asilo en su casa, sabiendo que ella tiene una hija, y sabiendo en el estado que había dejado a mi hija en el hospital, ella lo permitió en su casa, ¿no es cierto? Así que yo creo que un año y medio no es condena para ella, y bueno, estamos, ya le digo, justamente en esta semana ya nos vamos a reunir con la abogada para ver qué podemos hacer, a ver qué es lo que se puede solicitarle a la justicia para impugnar este resultado y ir por más. Yo voy a ir por todo, yo quiero todo, porque no quiero que todo lo ocurra, no quiero que haya otra Nadia más en la Pampa ni en ningún lado, pero uh-huh. Algo que yo veía tan lejos y en un momento me tocó vivirlo a mí, así que yo la voy a pelear hasta donde, yo y mi familia vamos a pelear hasta donde se pueda, y que este asesino, en lo posible, que se pudra la cárcel, porque no se lo puede tratar como persona, ni siquiera como animal. Jorge, yo he leído, y bueno, y algunos colegas por allí me han comentado que la sensación con este tipo es que aparte algo le funciona mal porque es como si no tuviera conciencia realmente de lo que hizo, se duda de que realmente esté arrepentido. Señora, no tiene cruz, bien lo dijo el psiquiatra, es un... No hay palabra para lo que hizo con mi hija. Es una aberración, pero es una cosa decirlo y otra cosa haberlo vivido como lo vivimos nosotros. Imagínense que desde la cintura para abajo, toda la parte, no sé con qué, pero punteada, cortada, quemada, mordida. Es algo... Yo no lo puedo explicar. Sí, definitivamente es desgarrador. Es desgarrador imaginarse la situación y es entendible perfectamente que hay que ir por más, por la máxima condena, en lo posible asegurarnos que no salga nunca más, ¿no? Claro, como ser... nosotros lo que queremos, como vimos, que sea una condena sin beneficio. Y que sea llevado a una cárcel común como todo preso, como todo asesino. Porque acá él está refugiado en la comisaría que está mejor que nosotros, con todos los beneficios. Entonces nosotros eso no queremos. Queremos que él esté en una cárcel común. Uh-huh. Él acá tiene mucho apoyo de su familia, de su hermana que está en derechos humanos, me acuerdo que cuando se lo detuvo a él, lo primero que ella fue a pedir es que lo pusieran en un lugar resguardado. Nunca se preocupó por nadie, nunca derechos humanos jamás nos visitó, y así con esas cosas, muchas cosas feas. Entonces nosotros queremos que se trate como un preso común. La verdad que qué duro estar en sus zapatos, Jorge. Es así. No quiero imaginarme lo que es estar en el pellejo de Nadia, pero tampoco es fácil estar en sus zapatos. Nosotros hemos pasado, señora, por cosas muy complicadas, muy difíciles. Tener que instalarme 19 días en el hospital porque... gente de ellos entró en terapia estando Nadia, cosas, pero no. Pero bueno, doy gracias a Dios de que Nadia está con nosotros, más allá de su secuela que hay y que no sabemos si va a ser por vida o va a ser temporario, todabía eso está bajo médico. Así que tenemos que esperar todavía un tiempo más. Pero bueno, doy gracias a Dios que hoy mi hija está con nosotros. Y bueno, como le digo, yo quiero, así sea una hora más preso, yo lo quiero preso. Y a los cómplices de él también, y ojalá que esta señora que se prestó para esto algún día tome conciencia y se dé cuenta. De lo que hizo, y bueno, como le digo, lamentablemente, o sea, para mí la condena no es justa, entonces yo voy a tratar de ir por más, estamos tratando de asesorarnos y a ver qué podemos hacer, y si nos dan lugar vamos a ir por todo, porque yo digo que no se justifica esto. No, seguro que no. Jorge, estaba pensando en virtud de, desgraciadamente, de otros casos que uno ha conocido y en virtud de haberse conocido la sentencia de este el pasado viernes. ¿Ustedes han recibido algún tipo de amenaza, algún llamado fuera de lugar, algo en las redes, alguien se ha pasado de listo? Sí, tenemos en las redes, tenemos dos o tres perdón por la palabra, pero estúpidos, porque defender a un asesino me parece que no es lógico. Bueno, se hablan tantas cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros estamos dispuestos a que la justicia nos investigue y bueno, yo... O sea, esto paró un poco cuando... Ay, no me acuerdo, la doctora, la fiscal Martini, porque teníamos constantemente amenazas de muerte, amenazas de todos lados. Y bueno, tuvimos que dar muchas vueltas hasta que dimos con la doctora Martini, y gracias a la doctora separaron todas esas amenazas, porque ella... se puso a contactar, a buscar los celulares estos que llamaban, y pudo agarrar, en poquitos días pudo agarrar 7, 8, y bueno, esto se cortó un poco. Pero bueno, por las redes sociales, yo creo que esto es todo para ensuciar un poco el proceso y nada. Pero hay gente como un tal Watson, que él también es un violador, un asesino, y está suelto. Defendiendo a la González y diciendo tantas barbaridades que bueno, pero bueno, la sociedad, gracias a Dios, nos conoce, sabe quién somos. Yo estuve un tiempo largo sin trabajar por el tema de Nadia, después por desgraciadamente caí con el COVID, la pasé muy mal con el COVID, bueno, todas estas cosas, y gracias a Dios la gente que me da trabajo me esperó, y hoy pude volver, ya hace una semana que pude volver de vuelta a mi trabajo, y bueno, eso para uno es un mérito, porque que lo esperen tanto tiempo... Sí, no es casi normal a esta altura. No. Así que nada, agradecer infinitamente a tanta cantidad de gente que nos apoyó desde que empezamos hasta ahora... a los periodistas, a todo, porque sin los periodistas y sin la gente yo creo que no hubiéramos llegado a esto. Ni siquiera pude conseguir en todo este tiempo, ni siquiera pude conseguir que el señor gobernador me atendiera. El vicegobernador me atendió hoy en un pasillo, cuando él había estado en una marcha y se ofreció para lo que necesitábamos. Cuando yo fui, me matoneó con su guardaespaldas. El señor intendente, bien, gracias, no, nunca llegaba hasta su secretaria, y ahí terminaba, que te llama, nunca me llamó. Bueno, después he tenido gente así del entorno de ahí de la gobernación que me han ayudado, pero los principales que yo quería que me atendieran nunca me atendieron. Entonces realmente la pasamos muy mal, pero bueno, ya hoy un poco más tranquilo, saliendo, poder salir a trabajar y poder, no sé, la gente, como sea, yo estoy trabajando acá en Ataliva, la gente acá en Ataliva se acerca a saludarme, a felicitarme y cosas así, que eso me llena de orgullo. Jorge, bueno, no quiero robarle más tiempo. Yo estoy eternamente agradecida de que siempre nos ha atendido y ha hecho el esfuerzo de hablar, y sé que a veces se ha tenido que morder la lengua, y como lo hemos tenido que hacer todos y no hemos estado tan cerca. Un abrazo enorme a Nadia, toda nuestra fuerza para ella y toda nuestra fuerza fundamentalmente para usted, que tiene que ser el soporte de Nadia. Muchas gracias, abrazo enorme, y ojalá que este Vamos por Más se concrete y realmente se consiga una pena ejemplar. Muchas gracias, Jorge, buen día. No, gracias a ustedes, los saludos se han llegado a Nadia, yo siempre les cuento, y bueno, los que tenemos que agradecer somos nosotros, a ustedes que siempre han estado, así sea juntos o a la distancia, pero siempre han estado, no solo de La Pampa, sino de todo el país, que nos llaman. Hace un rato me llamaron de Córdoba, anoche me llamó una señora de San Luis, que le tiene un caso muy parecido a de Nadia, que el ex marido también la apuñalado y no sé cuántas cosas, para ver cómo se hace con la justicia. Yo digo que esto es gracias a los periodistas, a los medios televisivos, radial, que nos apoyaron siempre, y bueno, y la gente que nos conoce y sabe que no es lo que otros comentan. Así que hay que trabajar, y bueno, nosotros educadamente siempre fuimos a pedir por más, y vamos a seguir pidiendo por más. Así que yo creo que en esta semana nos vamos a reunir ya con la abogada y ver a ver hasta dónde podemos llegar. Pero si, ya le digo, si yo puedo sacar una hora más preso, yo lo quiero una hora más preso. Que así sea, Jorge. Vamos a estar llamándote cada tanto para ir chequeando cómo avanza esto, ¿eh? Ya lo sabes. Muchas gracias, buen día. Un abrazo.